Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Y el fin de semana. Y la luna llena extraña. Y el comienzo de la primavera. Le das vueltas. Y es imposible encontrarle razón. ¿Cómo nos hemos dejado engañar de esta manera? ¿Cómo nos seguimos dejando engañar? Todavía hay gente que se cree alguien más, algo más. Y lo absurdo en las noticias de estos días, un repaso a que cada vez hay más gente que litiga por conseguir su título que le hace falta para distinguirse de los demás. Me hace falta una etiqueta. Todo el mundo huye de las etiquetas, salvo de aquellas que le vienen bien para la primavera. Está hermosa esta noche. Con una luna espectacular. No podía ser de otra manera. Va a ser una primavera caliente. Ya está encendida. 102.3, la única FM. Hasta las 12. Buenas coplas. Aussi, Charlie. I was in money. certainly was in the right. I walk through the neons in search of distraction, but the tears in my eyes knew the truth in my heart. She'd only confirmed what I knew. Tiene mucho que ver con Castilla. No sé por qué algunos castellanos rancios, especialmente los dos que últimamente nos han presidido, después pues van al Mediterráneo a pasar su tiempo de pantalón corto. Dos tipos añejos que nos han metido en dos guerras. Los dos con la carita... Se llenan los bolsillos y después duermen tranquilos. No sé qué catarsis. Y este era el que iba de pacifista. Jolín con el pacifista. Desde aquí, mirando hacia el norte, veo la Sierra de Córdoba y toda la Vega plateada. Es más que un canto el silencio esta noche.

enciende la noche, cuando ya han caído las medias de las 10. 102.3. La única. Cada noche. Desde las 10 y hasta la medianoche. Deja que tus oídos se abran a otros sonidos. Más cuando comienza la aventura de las noches en primavera. Y el perfume de azahar reina en el aire. ¿Cuánto tiempo hace que no sales a ver? Thank you. Shining when we're

to me like I'm your child. 'Cause I'm not angry, I'm not crying, I'm just in over my head. You could be the angel stayed on my shoulder. Is more than one should have to take. If you do this for me, then I will promise I'll make it go away for you someday. Possibility in view, that possibility of maybe seeing you welcome shine. I look at you, and to me the day is fine. Then I kiss your lips, and the pounding becomes the ocean's roar. Love, can there be any doubt when there it is? There, there, there, there, there, there, there, there. Day in, day out. Siempre. Las mismas canciones. Mejores. Cada noche de lunes a viernes, desde las 10 y hasta las 12, enciende la noche. Solo coplas para disfrutar de la música. Interrupciones. Bueno, no tantas. Compara. Si encuentras algo mejor, escucha. Thank you.

things you say and things you do, they don't understand. It's such a shame, always ends the same. Think now, looking back, we did not fight the enemy. We fought ourselves. And the enemy was in us. The war is over for me now, but it will always be there the rest of my days. As I'm sure Elias will be, fighting with Barnes for what Ra called possession of my soul. There are times since I felt like a child born of those two fathers.

care. Vamos a para penúltima. Que abra las oportunidades, posibilidades, ilusiones, fantasías. Existe vida en Marte. Se enteran estos. Se la cargan allí también. Y estos no somos otros que nosotros. Bien. Saludos de la Farbolera. Feliz sueño. Mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Hasta mañana. Que descanses. A las 10 aquí en el 102.3 para encender la noche.